Yo no sé si quieres escuchar. Hace tiempo que te quiero hablar. Soy un títere en tus manos. Tú no escuchas mis reclamos. Yo no sé si quiero continuar. Si llegas yo me irrito, si tardas me derrito, si me hablas yo te hablo, si callas yo me callo. Ya no puedo continuar con esta situación. Soy un títere en tus manos y sigo tu dirección. Por ti ha pasado casi un año y tú sigues tan feliz. Ya no puedo continuar con esta situación. Soy un títere en tus manos y sigo tu dirección.